Aquí empieza Acción Ambiental, una radio revista para conocer cómo proteger la naturaleza. Buenos días, hoy estamos en Acción Ambiental y vamos a estar con Camilo Cortés de Corral, quien nos va a hablar de cómo separa su basura y cómo evita la contaminación. ¿Para qué cree usted que sirve la separación de basura? Pues en mi caso la usamos para abono para las plantas y de vez en cuando algunas cositas bastante bonitas que tenemos por ahí por el patio. Y para también reducir un poco la contaminación. ¿Para qué cree usted que sirve la separación de basura? Sirve para lo mismo que dije de abono, reducir la contaminación. Puede servir también para poder organizar bien el tema de la basura. Por ejemplo, no sé, dejarla en algún lugar específico. Cosas por el estilo. ¿Qué hace para separar la basura y qué hace con la basura que no es orgánica? Separar sería como... O sea, bueno, lo que hacemos es mi mamá cuando cocina, por ejemplo, papas, las cáscaras las deja en un lugar aparte y las deja después en algunos lados donde hay plantas. El resto de basura, que serían plásticos, vidrios, por ejemplo... Mi papá, en algunos casos, las usa para hacer artesanías. Hoy estamos con Camilo Cortés, que nos habla de cómo separa la basura en su casa y qué hace. ¿Qué mensaje hace usted para las personas que no separan su basura? Pues bueno, yo diría que podrían usarla, por ejemplo, de abono, en algunos casos. La basura... que sobra la pueden usar para reciclarla, hacer algo bonito con ella. Hoy estuvimos hablando con Camilo Cortés sobre cómo separa su basura y qué hace para separarla y cómo la ocupa. Gracias, Camilo Cortés, por estar acá. Que tenga un muy buen día. Así que fue un momento estar aquí hablando y eso. Me despido. Estamos presentando Acción Ambiental, una radio revista para conocer cómo proteger la naturaleza. Siempre escuché que una mujer tenía que ser. Quiero ser, no. Nunca pregunté qué estaba mal o estaba bien. Mi única verdad es no ceder, no. Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente. Como un clavel soy frágil también, sigo mi propio riel. Soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura. Segura. cama y no vestido de cuero. Yo te la hago grande como astillero y tengo las manos dos agujeros. A mí no me importa que Dios barquero no me provoque aquí dentro y fuego. Y aunque me mate yo no me muero. Profesional de empezar de cero, no llego lejos. Estamos presentando Acción Ambiental, una radio revista para conocer cómo proteger la naturaleza. Muy buenos días, mi nombre es Valentina Borges y el día de hoy estamos aquí con María Gracia. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema que está ocurriendo en el humedal del bosque urbano, sobre la contaminación. Hace días han estado circulando videos sobre personas que tiran desechos y basura al humedal. La primera pregunta, María Gracia. ¿Cómo cree usted que se puede cambiar el tema de la contaminación en el humedal? Para mí la gente debería de traer sus bolsas, basureros y debería de empezar a cuidar más los humedales, ya que si siguen así se podría empezar a inundar o le podrían empezar a pasar cosas a la tierra. Como ya saben, mi nombre es Valentina Borges y estamos aquí con María Gracia. ¿Para qué cree usted que debemos cuidar el planeta de la contaminación? El planeta es muy importante y para mí debería empezar a cuidarlo. Deberían empezar a cuidarlo, ya que se puede cuidar de distintas formas, plantando, empezar a no tirar tanta basura y con eso podríamos ayudar bastante al planeta. Es algo que son pequeños avances que podríamos empezar a hacer. Como ya saben, el día de hoy estuvimos hablando sobre la contaminación que ha estado circulando en el humedal urbano del bosque. Aquí nos despedimos con María Gracia, espero que les haya gustado esta entrevista y recuerden cuidar los humedales. Muchas gracias, me gustó mucho estar en este lugar con usted. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Estamos presentando Acción Ambiental, una radio revista para conocer cómo proteger la naturaleza. Te habla, no hay que descifrar. Su mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es. Comparte todo, sin mirar quién soy. La naturaleza te habla y enseña. El mensaje es claro, no hay por qué entender. Implícitamente todo lo cubre. No hay que preguntar, no hay duda. No, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto,

Estamos presentando Acción Ambiental, una radiorrevista para conocer cómo proteger la naturaleza. ¿Qué está haciendo, mijita? Estoy haciendo fuego. ¿Por qué está quemando plástico y leña mojada? Porque no tengo nada para ponerle. Pero usted sabía que esto afecta a mis pulmones. Esto no puede ser. Llamaré a la policía. Buenos días, buenas tardes. ¿Para qué me necesita? Esta señorita está quemando plástico y leña mojada. Esto no puede ser. Tengo que llamar a la autoridad. ¿Alguien me llamó? Nosotros. ¿Y cuál es el problema? Esta señorita está quemando basura y esto afecta mucho a los pulmones de esta anciana. Esto no puede ser. Voy a hacer leyes para que esto no vuelva a ocurrir. Pero para eso deben votar por mí. ¿Seguro que con las leyes esto se va a acabar? ¿Capaz? Quemar basura, plásticos y leña mojada produce dioxinas y furanos que son bioacumulables, lo cual produce que causen enfermedades como cáncer, malformaciones genéticas y afecten a los pulmones. Esto afecta a los ancianos, niños y embarazadas. Así que por eso voten por mí. ¿Y por qué hay que votar por usted si lo que debemos hacer es dejar de quemar basura, plástico y leña mojada? Estamos presentando Acción Ambiental, una radiorrevista para conocer cómo proteger la naturaleza. Naturaleza robada. Esto fue Acción Ambiental, una radio revista para conocer cómo proteger la naturaleza.